saxo Lucho Silva, en el acordeón Gonzalo Godoy, en el requinto Bilio Bermúdez y en la guitarra Sergio Bedoya, en el contrabajo Carlos Silva Pareja. Y bueno, miren ustedes, una canción que vale la pena recordarla aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Invitados todos a una jornada más en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, en el que siempre estamos listos para compartir la música popular ecuatoriana. Y quiero decirles a ustedes que se preparen, porque enseguida, en unos minutos más, vamos a tener nosotros una serenata especial en vivo y en directo aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Bueno, ¿y quiénes estarán aquí con nosotros en este escenario especial? Ángelus Ensemble. Quédese con nosotros para que conozca su trayectoria, cómo este grupo de jóvenes pues se han dedicado al canto, y sobre todo hablaremos de el canto coral. Pero ¿qué les parece si de inmediato nos vamos ya con nuestra reflexión cotidiana aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano? Bueno, esta leyenda la tomamos de una página, el Desvadel Poeta. Bueno, y miren ustedes que todas las plantas también a veces tienen esos cuentitos y que nos dejan una gran reflexión. ¿Usted ha escuchado sobre el sauce llorón? Bueno, cuenta la leyenda que en medio de una pradera verde habitaba un árbol solitario de frondosa copa, robusto ese tronco, cuyos gajos de hojas finas y frutos pequeños y rojos caían sobre la tierra. Bajo su espesa copa venían a jugar unos niños y unas niñas de pelo rubio como el sol, piel blanca como la nieve y ojos de color verde como la pradera. Así de bella era la niña, pues también habían niños de todas las tez, morena, en fin. Siempre andaban juntos, de pequeños, pero la vida tenía otra trama para ellos, no tan simple. Ella partió para mejorar sus estudios a una ciudad lejana. Él se quedó. Solamente se encontraban debajo del árbol cada vez que la niña llegaba a visitar a sus familiares. Él escribía versos de amor y ella cuentos. Durante mucho tiempo estuvieron en contacto para ir lentamente disminuyéndolos. Un día, el joven le llegó la noticia de que la niña se había comprometido primero. Sufrió en silencio, pero luego él también se comprometió y se casó. Pasó algún tiempo y la vida los volvió a jugar en esos raros recuerdos que se tienen. Ella le contó que no se había casado, y él le confesó que ya la había olvidado. Decidieron no volver a dejar de escribirse, sino hacerlo como cuando eran niños. Entonces él escribió una bella carta de amor donde le decía que la amaba, que nunca había dejado de amarla y que siempre la amaría. Ella le respondió que ahora sí ya estaba casada, pero que aceptaba de corazón todas sus cartas de amor, que iba a viajar y conocer las playas y la nieve de países lejanos con las que soñaba de niña. La noticia lo sorprendió cuando escribía para ella un poema de amor y de silencio. La bella niña de piel blanca ahora era una copa más de nieve que tanto le gustaba. Recogió todas las cartas que tenía y sus bellos cuentos de hadas y princesas y se fue a sentarse debajo del solitario árbol, aún sin nombre. Cerró los ojos y empezó a cantar la canción más triste que jamás se escuchara en toda la pradera. Mientras lo hacía, de sus ojos comenzaron a desplegar lágrimas de amor, que mojaron las hojas del árbol más tarde, cuando el viento se despertó y comenzó a pasar entre ellas, se empezó a escuchar una suave música que acompañaba el canto del hombre, ahora de pelo cano, piel quemada por el sol y sus ojos cansados y sin vida. La música que se despedía del árbol era como el llanto del hombre. Entonces él, en ese recuerdo de su amor imposible y eterno, bautizó al árbol como sauce llorón. Cuando lo que conocen de la leyenda que el espíritu del hombre se desprende del árbol en los días del viento para inspirar a los compositores de la música romántica. ¿Cuántos románticos hay escuchando este programa? ¡Ay, caramba! Muchísimos, yo creo que sí. ¿Quién no es romántico? Pues alce la mano si es que no somos románticos. Todos somos románticos en algún momento de nuestra vida si es que no lo somos de forma cotidiana. Todos nos dicen aquí en los estudios de la radio. Bueno, autoestima arriba, arriba, arriba, arriba. Ahí está la historia del sauce llorón, una de las plantas favoritas que tengo y que me encanta verla. Y usted también la debe conocer en los parques, en las aceras de algunos vecindarios. En algún lugar hay este árbol maravilloso. Ahí está la historia. Y bueno, pues una plantita llorona pero hermosa al mismo tiempo. Autoestima arriba para todos y para todas. Sí, arriba, arriba, arriba, arriba. Hoy empieza un camino especial porque tenemos que llegar al triunfo, al éxito que nos hemos propuesto el día de hoy en cada una de las actividades. Llegar hasta donde usted pueda. El abrazo gigante desde los controles Andrés Viracochi, quienes habla Laura Ríos Armijos. Y usted, sea recíproco con las personas que comparten con usted en cualquier espacio. Y para ese abrazo maravilloso, el que va acompañado de margaritas de muchos colores, les vamos a hacer escuchar una siguiente canción. Y al regreso ya estamos con nuestra serenata. La siguiente canción que vamos a escuchar aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano lleva por título Por el Valle Voy, un sanjuanito de Luis Romero en la voz de las hermanas Mendoza Sangurima, las alondras del Guaya. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. El artista de hoy. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Música coral nos va a inspirar y motivar el día de hoy, en este escenario especial. Gracias a ustedes por acompañarnos en los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y en nuestra página www.casadelacultura.gov.es. Bueno, pues sí, creo que todos estamos ya despiertos allá en Saraguro a través de Radio El Buen Pastor, acá en Santo Domingo de los Áchilas en Radio Macarena. Gracias a todos ustedes, porque yo sé que están ahí con ese aplauso gigante para recibir a nuestras invitadas, y acá en Ibarra a través de Radio La Premier, y en Baños a través de La Voz del Santuario de Baños, y en Cañar a través de La Voz de Incapirca, en el satélite www.corape.org.es. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por ese aplauso maravilloso para nuestras invitadas de hoy, a quien les saludamos y le damos la más cordial bienvenida. A Carolina Proaño, quien nació en Quito un 22 de abril de 1981. Hija del señor Alfredo Proaño y de la señora Mariela López. También quiero decirles a ustedes que ya desde muy pequeñita empezó a hacer música, actualmente es parte del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos saludar y también dar la bienvenida a Victoria Quimbiulco, quien nació en Quito un 8 de junio de 1989. Es hija del señor Juan Quimbiulco y de la señora Inés Chimarro. Inés Chimarro. También desde muy pequeña haciendo música. Y dicen que los hombres son benditos entre las mujeres, así que también nos acompaña Ramiro Ana Luisa, quien nació en Quito el 27 de mayo de 1977, hijo de Néstor Ana Luisa y de la señora Rosa Pichucho. Hace música desde temprana edad, pero claro, los tres coinciden en que empiezan quizás cerca de la adolescencia ya a agarrarse de la música y sobre todo de la música coral, que estaremos pidiéndoles que nos comenten esa experiencia de mostrar la voz y a través de la voz susurrar a nuestros oídos y hacer todos esos ritmos que tiene la música en los diferentes géneros. Digo diferentes géneros porque cada uno de ellos se especializa en la música romántica, también en la música ecuatoriana, en la música religiosa, en fin. Creo que los artistas son multifacéticos y hay jóvenes que están haciendo música. Bienvenidos, empiezo contigo, Carolina. Gracias por estar con nosotros. Buenos días con todos, qué gusto también, muchas gracias por la invitación. Sí, haciendo música desde jóvenes, coincidimos. Casualmente todos hemos comenzado desde muy pequeños, ¿no? Y un gusto, un placer estar aquí. Mi estimado Ramiro, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bueno, muy buenos días y gracias por la invitación. La música nos ha reunido esta vez con mis compañeras de acá. El hecho mismo de realizar música nos ha conjuntado como personas al inicio para realizar un proyecto que es el Angelus Ensemble en esta ocasión que nos han invitado aquí. Bienvenida, Vicky. Muy buenos días, realmente para nosotros es un placer estar compartiendo esta mañana con todos los oyentes. Realmente es un placer compartir con mis compañeros este arte tan hermoso que es cantar. Y muchas gracias por la invitación. Para nosotros siempre es un gusto poder tenerles aquí a ustedes y yo sé que siempre hay ese aplauso maravilloso de la gente que comparte con nosotros. Sé que en este instante no podemos comunicarnos vía telefónica, pero sí quiero poner a disposición mi número celular 0984-258-523. Si usted quiere comunicarse con nosotros, hágalo. O escríbanos a nuestras redes sociales, Radio CC o Laura Ríos Armijos. Con muchísimo gusto estaremos para atender siempre esos mensajes especiales que nos llegan desde sus hogares. Vamos a escuchar algo de música de nuestras amigas. A ver, yo sé que ustedes tienen algo de música grabada, pero la mayor parte todavía les falta, están preparando, que más adelante nos irán contando pues ese material para ponerlo a disposición del público. Pero ¿qué tenemos? ¿Qué vamos a escuchar antes de conocer más sobre su trayectoria? Bueno, es el promocional. Recién el año anterior lo estuvimos trabajando. El tema Si conocieras como te amo. Es de una cantautora chilena, es una hermana chilena, ¿no? Quien nos la trae desde Chile, es un tema muy... es balada, ¿no? Una balada pop. Es religioso, pero sin embargo le hemos dado un toque como más moderno, ¿no? Queremos entrar, nosotros nos estamos especializando en lo que es el formato de música para bodas. Hemos entrado ahí con bastante fuerza. Entonces, ¿cuál es nuestro proyecto? ¿Cuál es qué se podría decir? Nuestro anhelo. Que la música que nosotros hagamos, religiosa o romántica o música nacional, que también la hacemos, tenga un sello especial, ¿no? Que no sea lo típico que escuchamos en cualquier lado, ¿no? Que en ese momento sea algo especial. Que nuestros clientes, nuestros compañeros, los que nos han dado su voto de confianza, sientan que fue un momento especial, ¿no? Vamos entonces a escucharla junto a Angelus Ensemble. Estamos ya de regreso con los jóvenes integrantes de Angelus Ensemble, que hemos podido tener el gusto de compartir aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, para que puedan llegar a todas las fronteras de nuestra patria y del mundo. Y bueno, pues chicas, a ustedes las escuchan en diferentes provincias del país en este programa. Así que antes de arrancar, venga ese saludo para nuestros oyentes. Qué placer poder llegar a los rincones más escondidos de nuestra patria. Bueno, ahí aprovecho un saludo para mi otra tierra, Ibarra, Cotacachi, todos allá, familiares, amigos, un saludo grande. Y qué lindo poder saber que estamos en todo el Ecuador. Bueno, a mí me gustaría en esta primera participación conocer algo más de ustedes, que nos comenten cómo fueron sus inicios desde bien pequeñitos, cómo se vincularon a la música, a ver si es que podemos todos responder a esa misma pregunta. Contigo empiezo, Vicky. Listo. Bueno, yo comencé a la edad de 12 años, bueno, inicialmente en concursos, no era de una forma empírica, más o menos como por el 2006, 2007, seguimos unos cursos, en el 2008 soy parte de la Asociación de Artistas Profesionales de acá de Pichincha. A partir del 2010, pues, me involucré bastante en la música coral con la Casa de la Cultura, que fue mi primer grupo, y en lo posterior, pues, 4 años hasta diciembre del año anterior, en el coro de la Escuela Politécnica Nacional. Ramiro. Tendremos tiempo para tanto. Yo empecé muy, muy niño, bueno, gracias al esfuerzo de mis papás también, que me encaminaron un poco en la música, en el conservatorio, en la universidad, en diferentes agrupaciones. Yo creo que lo que más me cambió la estructura mental de lo que es la música fue ingresar a la Casa de la Cultura, al coro, porque ahí descubrí que el canto es otra situación también, y el compartir, el tener diferentes experiencias al lado del coro, ya que estuve cantando casi 10 años en la Casa de la Cultura, en el coro. Gracias a eso también y esos conocimientos, luego yo pude formar el coro de la Politécnica. En la actualidad soy el director del coro de la Politécnica Nacional, y también tengo varios proyectos también con agrupaciones, como aquí en Angelus Ensemble, también la otra agrupación que tengo, Sol Negro, que es de música andina. Ramiro, ¿y estudiaste música o simplemente lo has hecho al oído? Sí. Desde muy pequeño en el conservatorio, después ya ingresé a la universidad a sacar la licenciatura, y actualmente ya estoy en proceso de tesis de la maestría. Ya tengo profesor, mis estimados amigos. Bueno, yo también comencé desde muy pequeña. A los 8 años entré al coro, lo típico, ¿no?, del colegio. También participé en algunos concursos intercolegiales de música católica, porque mi colegio era católico, era en el sur. Entonces ya me fui como enrumbando a esa vida, ¿no?, de la música. La música a mí me encontró, yo no a ella. O sea, es como que siempre, soy contadora de profesión, ¿no? Entonces es como que siempre voy por la contabilidad y la música me trae de nuevo y me dice, hey, o sea, tú estás por acá, ¿no? Pero sí, luego entré al Conservatorio Nacional, estuve 3 años ahí, ahí conocí bastante gente también que está ahora ya en el medio, son músicos. Luego entré a una agrupación religiosa también del arzobispado, América Misionera. Con ellos viajé por todo el Ecuador con América Misionera. Ahora son Alfareros de Paz, son la agrupación oficial de la Conferencia Episcopal. Luego entré al coro de la Casa de la Cultura, ahí conocí a Ramiro, también a Vicky posteriormente. Estuve algunos años ahí también. Luego pertenecí ya, como decir, algo particular, ¿no? He cantado en Memorial, en Monte Olivo, por ahí me han de ver, hay gente que me reconoce, ¿no?, en la calle, dice, ah, usted cantó, o lo que sea, sí, he cantado a mis clientes más, que no se quejan. Unos de ellos. Pero usted sigue contabilidad, ahí están los números del 1, 2, 3, 4 y el 1, 2, 3 hace música. Claro, usted, los ritmos ahí están marcados. Sí. Bueno, yo tengo sorpresas acá. Les había dicho que hoy nuestros amigos que están aquí en los estudios de la radio van a hacer música en vivo, así que nos va a dar muchísimo gusto. Siempre dice que es difícil cantar en horas de la mañana, pero para las jóvenes que están aquí, para que usted se despierte, para que salga a su balcón, para que salga a la tienda, para que usted alce el volumen de su receptor, de su radio, aquí está Angelus o Angelus Ensemble para compartir música, la música de todos los tiempos. ¿Qué vamos a escuchar? Un tema que lo hizo popular el grupo Il Divo, se llama Hasta mi final. Lo cantamos bastante en las bodas, es muy solicitado ahí. Bueno, pues entonces vamos a escuchar a esta agrupación ecuatoriana aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Estuve tan seguro de amar así sin condición. Mirándote, mi amor, te juro cuidaré por siempre nuestra unión. Hoy te prometo amor eterno, seré para siempre tuyo en el bien y en el mal. Hoy te demuestro cuánto te quiero, amándote hasta mí. Lo mejor que me ha pasado fue verte por primera vez y estar así junto a tu mano. Es lo que amor siempre soñé. Hoy te prometo amor eterno, seré para siempre tuyo en el bien y en el mal. Hoy te demuestro cuánto te quiero, amándote hasta mí. Hasta mi final. Fuerte esos aplausos para nuestros invitados aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, música en vivo y en directo que nos llega hasta nuestro corazón. ¿Llegó? ¿Llegó? Claro que llegó, por supuesto. Vamos a seguir nosotros este diálogo con nuestras invitadas e invitado de Angelus Ensemble, que nos acompaña aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y gracias a nuestros amigos, a nuestros colegas que hacen posible que Florilegio Musical Ecuatoriano pueda llegar a otras provincias y también a las redes sociales para que pueda estar en otras latitudes. Queremos enviar un abrazo gigante nosotros a esta hora a uno de nuestros amigos oyentes, como es Jorge Guarderas, quien nos hace llegar un saludo cordial y afectuoso, y también un entendido en la música. Felicitaciones por ese trabajo que usted viene realizando. Gracias por ese tema musical que nos hace llegar, y próximamente lo tendremos aquí en los estudios de la radio para compartir todos los trabajos que vienen realizando, que vale la pena mostrarlos a Ecuador y al mundo. Seguimos este diálogo, y ahora sí, después de conocer de que ustedes a tempranas edades pues se vincularon a la música, han empezado por la música coral, tres generaciones distintas del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ramiro nos decía que estuvo primero, luego estuvo Carolina y finalmente lo ha hecho Vicky. Y coméntenos ahora, ¿qué ha significado para ustedes hacer música coral? Enriquecer el alma, ¿no? Es una experiencia maravillosa. Cantar solo es una responsabilidad muy grande, ¿no? Es un mundo, un yo. Pero cantar con varias voces es lo más hermoso que me ha pasado. O sea, es inexplicable lo que varias voces en distintas tonalidades y en bastantes y versátiles, ¿no? En voces y colores pueden lograr en un escenario cuando se ponen al frente, ¿no? Es hermoso, es vivir una experiencia enriquecedora realmente. Ramiro. Bueno, el canto coral es una de las experiencias del ser humano que va plasmando el conocimiento, sobre todo de la parte afectiva de los seres humanos. Uno, cuando ingresa al coro, se quita el individualismo y trata de trabajar la parte común, comunitaria. Al momento de estar en un coro, uno se vuelve ya un ente de formación, sobre todo para que tratar de quitarse los prejuicios y tratar de también de difundir el arte musical, ya no solo en una sola persona, sino en varios individuos que luego ya se van consolidando en otras formaciones. El hecho mismo de estar en un coro le cambia la perspectiva del ser humano, no solo en la cuestión musical, sino en la cuestión vivencial. Cuando ya estamos pasando el tiempo, y como le dije hace un momento también, yo pasé casi 10 años ahí en la Casa de la Cultura en el coro. También le envío un saludo al maestro Jaramillo, a algunos compañeros que todavía siguen en el coro. Es una de las experiencias más fructíferas que tengo en mi vida, gracias a la Casa de la Cultura también. Bueno, y Vicky. Sí. Realmente es el cantar en un coro, pues realmente es enriquecedor. El trabajo no es de manera individual, sino de manera colectiva. No siempre tratando no de sobresalir el coro, no la persona. Así que se trabaja diario todo lo que es técnica vocal. Creo que el ensayo también es una parte fundamental para lograr el ensamble. Y en nosotros, siendo un grupo también pequeño, pues nosotros trabajamos 3 días a la semana, o a veces que por el tiempo cada uno en sus trabajos pues no lo logramos, trabajamos 1 o 2 por mínimo. Trabajamos igual ensamble, trabajamos diferentes canciones. También cabe recalcar que la música coral no se enfrasca tal vez en un solo género musical, más bien abarca varios. Creo que la voz es el instrumento más versátil que tenemos del ser humano, así que con el que podemos trabajar mucho y podemos hacer muchísimas cosas. Bueno, les voy a proponer algo. Vamos a escuchar otra canción en la que puedan demostrar también lo que tú nos acabas de decir, esa versatilidad que ustedes tienen con sus voces, acompañados de una guitarra, que lo está haciendo en esta ocasión Ramiro. Y al regresar nos cuentan, pero así, todo, los detalles de un día en su vida. ¿Qué es lo que hacen? ¿Desde qué hora se levantan? ¿Cuáles son sus actividades? Pero hasta la última. Vamos, ¿qué canción vamos a escuchar? Listo, vamos a, nosotros les vamos a a interpretar pues un bonito pasillo, Ángel de Luz. Vamos. Ángel de luz, de aromas y de nieve, manchó tus labios con flores de ambrosía. Tus pupilas, románticas auroras, que en Oriente dentro tu pecho guardas con cientos de notas, perfumes de náridos, de flores de albor. Mi pecho es un sepulcro de rosas marchitas, anima esas flores. Pues esos detalles de un día en su vida, pues coméntenos qué tipo de voz, por ejemplo, utilizas, Vicky Voz, o sea, ¿cómo sí. se define esto? Realmente nosotros nos manejamos Carito, es la soprano, Vicky, contralto, y Ramiro es tenor. Tenor, contralto y soprano. Soprano. Ya, bueno, pero hay algunas canciones que cambian tal vez los estilos. Nosotros, lo que pasa es que hay canciones que de acuerdo a su tesitura, nosotros paso yo a ser agudo, Carito se queda en primera, o a veces hago primera y Carito sube y Ramiro nos acompaña. Tercera voz, cuarta, sí. No. Sí, tratamos sí. ahí de jugar de acuerdo a pero la... todo es posible en la vida. Claro sí, que sí. Sí, sí. Eso sí. Bueno, ahora vamos entonces ya a conocer un día en la vida de Vicky. ¿Qué hace? A ver, yo me levanto cada día a las 6 de la mañana. Soy mamá. Tengo que enviarle a mi hijo a su escuela, así que me levanto a las 6 de la mañana, a alistarlo a 1000 por hora, ahí tratando de que él se apure todas las mañanas, toca lidiar con él, pero igual, creo que en este caso creo que el ser madre es lo mejor que me ha pasado, así que aprovecho de paso mandar un saludo a mi hijo Julián, y a mi nena preciosa, Génesis Valentín. Continúa mi tarea. Bueno, como mi trabajo, yo soy parte de la Policía Metropolitana. En la actualidad, soy parte de la orquesta, la Metro Band. Estoy trabajando ahí ya unos meses. Y así que, como tengo horarios variados, a veces me toca en la mañana o a veces en la noche, o sea, en la tarde salir. Entonces, de acuerdo, si salgo en la tarde, pues ya me toca lo de tenis que lavar. Sí, o sea, cuestiones así del hogar. Y pues trato de pasar todo el tiempo que puedo con mis hijos. A veces realmente es complicado juntar toda la parte laboral con la musical, que a veces libre de lo que estoy en la Metroband, pues tengo que, a veces tenemos que nosotros también organizarnos en los ensayos. Entonces, más por mi trabajo, pues a veces mis hijos son los más sacrificados, creo, en ello, pero ellos saben mi labor. Así que, nada, o sea, es de acuerdo. ¿El momento de ensayos, por ejemplo, qué días dedicas a lo que es la Metropolitana y a lo que es Angelus Ensemble? Angelus, por lo general estamos en los lunes, miércoles y viernes, a partir de las 6 de la tarde, o 2 días, lunes y martes. ¿Cuántas horas? En 2 horas, trabajamos de 2 horas, y yo con la Metroband trabajo entre ensayos y demás, trabajo 8.5 horas, que es lo que corresponde al trabajo. O sea, dentro de eso cumplo con presentaciones, que igual vamos de manera gratuita a escuelas, a colegios, a entidades públicas como privadas. Entonces nosotros cumplimos mediante solo oficios. Entonces ya tenemos una agenda hecha. Entonces ensayamos, sacamos repertorio dentro de las 8 horas que tenemos. Tiene que trabajar. Ahora estamos trabajando igual con la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad de acá del municipio de Quito. Estamos trabajando en los encuentros vecinales. Vamos por todo el distrito. Y aquí hay vecinos. Metro van aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano próximamente. Claro que sí. Sí, estaríamos muy gustosos de venir. Y estamos, sí, justamente ya, si me tomo el tiempo para decir que con la Metro van ya está por salir el primer volumen. Y estamos trabajando en los encuentros vecinales, así que vamos desde el sur-sur hasta el norte-norte. Del este al oeste. Sí, estamos trabajando todo Quito, igual lo que es Puembo, El Quinche, Ascasubi, todo lo que tiene Nanegalito, hemos todo ido, Pichincha. Todo Pichincha. Perfecto, vamos contigo, Ramiro, que nos cuentes todo ese día que haces y ese contacto. Bueno, yo 6:30 me levanto, no me levanto a las 6. Desde las 6 le estoy levantando, que es diferente. Sí. El más o menos mi día empieza cuando estoy en la universidad. Como estoy terminando la maestría, ya tengo que hacer unas cuestiones de la tesis y todas estas cuestiones que quitan bastantito tiempo. Entonces le mando un saludo a mis profes que deben estar escuchando, que pedí permiso hoy día que supuestamente tenía tutoría de clases y un poco de cosas, pero bueno. Después ya a las 11 de la mañana ingreso a mi trabajo. Yo trabajo en la Politécnica Nacional. De 11 a 1 ensayo con el conjunto de cámara de la universidad, que también gracias al apoyo de las autoridades se logró crear un conjunto de cámara de carácter académico, de cuerdas de frotadas. Y a las 2 de la tarde doy clases de 2 a 4 ahí en la universidad mismo, de una materia que se llama Contacto con la Música. Luego a las 4 ensayo con el coro, de 4 a 6, con el coro de la Politécnica, y a veces tengo que quedarme un poquito más de tiempo para realizar un poco de cuestiones burocráticas, papeles y todo lo demás, y dedicarle un poco de ensayo para la cuestión de Angelus Ensemble. Por lo general mi día termina a las 8, 9, 10, depende de la actividad que se realice también, a veces en presentaciones, tanto del coro, del conjunto, de aquí, de los ensambles, de un poco de actividades que también hago, porque yo sí me dedico a la música al 100%. ¿Vives de la música? Sí, gracias a la música también he logrado, no creo que sea la cuestión del dinero, sino creo que me ha logrado formar un poco también como persona y lograr fomentar el arte en diferentes actividades que yo realizo, y llegar a los niños y a los jóvenes ha sido una de las cuestiones gratificantes de mi vida, porque yo creo que uno, si ya tiene alguna cuestión ya que el destino o las cuestiones que le da la vida, le deja, tiene que dejar también algo de enseñanza, porque irse con los conocimientos de este planeta no creo que sirva de mucho, sino tratar de dejar a alguien para que siga en ese mismo arte. Y ahí es cuando termina mi día, cuando ya llego a dormir a la casa y veo un poco de fútbol. Sí. Vamos contigo, Carolina. Bueno, mi día también comienza muy temprano, a las 5:30 ya estoy en pie. Estoy casada desde hace 1 año y medio. Me levanto, doy el desayuno a mi esposo, preparo su comida, él no come fuera. Lleva su comida, entonces lo alisto rapidito, 6:30 ya sale, entonces también comienza mi día ya como Carolina. Bueno, en este momento he estado en algunas empresas, como te comentaba, de contabilidad, pero por el momento ahora me estoy dedicando a mi otra profesión, que es la música, que siempre me han acompañado las dos a la par, ¿no? Entonces voy a Memorial, donde canto desde las 8 o 9 de la mañana, y luego al mediodía me traslado, porque en la tarde voy a Monte Olivo, que también estoy prestando ahí mi servicio de canto, y en la tarde a veces me traslado donde los chicos, 6 de la tarde estamos ensayando, y en la noche ya tipo 7:30, 8, dependiendo a la hora que terminemos de ensayar, los días que ensayamos, y ya estoy en casa compartiendo con mi esposo, con mi madre, las tareas igual del hogar, ¿no? Las cosas, las conversaciones, hasta el descanso, muy bien merecido que nos tenemos todos ya en la noche. Ahí está, una de las actividades que comparte con nosotros nuestros invitados de aquí del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Pues como siempre, a nosotros nos alegra muchísimo saber que todo es posible en la vida. Nos vamos a ir con más música y al regresar ahí rápidamente contaremos cuáles son esos proyectos que tiene, porque quisiéramos volver la manija del reloj un poco, ¿cierto? Pero bueno, ¿qué canción vamos a escuchar? El Ave María de Gounod, que ya el compañero del Audio Master nos va a ayudar a colocar. Es uno de los temas también que logramos grabar en los promocional. Es un tema que va ejecutado sobre todo del periodo barroco, con melodías que van desarrollándose en los instrumentos como el cello, la guitarra, la soprano y la contralto. También estamos ahí con tenor colaborando en la canción. Vamos entonces a escuchar. Estamos ya de regreso y bueno, tenemos unos contadísimos minutos para que ustedes compartan con nosotros algunos proyectos y números de contacto. Bueno, el proyecto que necesitamos realizar y plasmar creo que sería la grabación de un CD ya compilado en todos los temas. Los dos temas que escucharon son parte de los promocionales que realizamos nosotros también con el video que tenemos en YouTube. Queremos realizar un trabajo más estilizado, sobre todo en las voces, en la cuestión de que lo que nos dedicamos también. El proyecto ya es más enfocado para realizar con la música, generar trabajo también para más músicos, porque creo que la música es una cuestión que todavía hay que realizarlo como una empresa y consolidarlo ya como un trabajo en sí. Entonces ese es el proyecto que necesitamos fomentar nosotros en este momento, es ya consolidar la grabación del CD y mostrarnos más en el ambiente musical. ¿Teléfonos a donde las personas pueden comunicarse en el caso de buscar a Angelus Ensemble? 0992-575-636, ahí el número de Vicky. Sí, el 0987-9099-16. O el de Carita. 098-31-38-350. Yo anoté uno, a ver, 0992-57-56-36. ¿Estaba correcto? Sí. Anoté. 099-25-75-63-6. Siempre. Será un gusto pues compartir con ustedes de la agrupación Angelus aquí en nuestro programa Florilegio Musical Ecuatoriano. La patadita, la buena suerte, que les vaya súper bien en la grabación de ese CD y que próximamente podamos escucharlo aquí nosotros ya en Radio Casa de la Cultura. Muchas gracias. Muchas gracias también a ustedes. Hasta la próxima, amigos, amigas. Gracias por haberme acompañado. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. ¶¶